Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 877ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Pirati, su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta gran familia ejemplar. Somos una familia ejemplar, ¿eh? Sí que sí. Ahí está, ¿dónde está la comida, carajo? Que si no me levanto a la mesa y me pongo a chingar y... Es que todavía le sirvo, pendejo. Sí, prende la televisión, así no tenemos que tener conversaciones de familia ejemplar. Ah, sí que sí. Sí, por favor, prendan. No, apaguen eso. Bueno, no sé, somos la familia ejemplar. No, enciéndale. Sí, entre todos ustedes formamos una familia ejemplar. Sí que sí. Y aquí tenemos criaturas excelentes, estudiantes dichosos, sí, prostitutas de carrera, famosísimos contadores públicos, claro que sí, hermosísimos arquitectos. El doctor. Y el doctor, claro, el doctor que es amigo de la familia, no forma, sí, parte, sí, de la familia, pero no sabemos por qué se acerca, en determinados momentos. Nosotros en realidad quiere seducir a nuestra hermanita menor. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a la tripulación de esta gran familia, sí, llamada Desintegrados. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Que hace las veces de esos padres con gesto adusto que se, sí, sientan en la cabecera de la mesa y solo es, motivan haciendo un pequeño torcedura de cuello, ¿no? Como diciendo... ya todos los días. ¿Sabes para que me dieron en el colegio la chingada y el profesor, ¿eh? Y la fe... No, y listo, ya sabes que tienes que ir de casa. Señoras y señores, ahora presentamos a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí. Viene a ser la famosa prima que ha logrado un el estrellato en Hollywood. Y ahora viene porque luego le recortaron las tomas donde ella salía su rostro. Póngale, y solo, sí, le dejaron las nalgas. Señoras y señores, con ustedes, la muda. ¡Ja! Sí que sí. Y así en el fracaso también te apoyaremos, muda, ¿eh? Está más activa que nunca. Sí, aparte de ella. Está activa y como, así como... cuando no como exultante, sino no, como ofendida con algo, sí, no, cuando está, ay, no puedo creerlo, y con eso el mico, sí, con el mico están, sí, interactuando, cosa que nunca juntos había sucedido. Para nosotros preparan una revolución o algo por el estilo, no están haciendo bombas caseras, ¿no? ¿No? Se van a casar. Ah, ¿no? No. Señoras y señores, claro, no creen el casamiento, Nico. Nico lisa y llanamente se aparea, ya saben cómo es eso, llega a su época y ya, ¿eh? Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. ¡Ah, grande Nico! And the Cola Prensil Show, aclamada en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, pero... No, pero aclamada, aclamada, sí, aclamada, por lo menos nosotros te aclamamos, Nico, aquí dentro de esta gran familia. Sí que ya, sí, saben cómo es esto, cabrones, y nosotros también, a su vez, recordando que el que nunca creyó no puede dejar de creer, el que nunca resistió no puede dejar de resistir, el que nunca sintió deseos de patear todo no puede calmarse, y el que nunca vivió no puede morir buscando cumplir los requisitos para poder ser camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, desde Sevilla, España, soy Francisco. ¡Ah, Francisco! ¡Ah, bailando sevillanas! Yo me imagino que cuando llega un sevillano tiene que bailar la sevillana y venir con una sevillana en la mano. Sí, seguramente. Pero no con ánimo de asaltarte o cosas así, no. Sino lisamente para mostrártela. Sí. Claro, el arte de la Sevilla. Bueno, ahí está en Sevilla, España, una creo que Sevilla, corríjanme si me estoy equivocando, amigos de Sevilla, en realidad me estoy dirigiendo nada más que a mi amigo Francisco, que está ahí en Sevilla, es la ciudad europea que más bares tiene. ¡Oh! Tiene sí, es una cosa que tiene tantos bares que incluso inclusive la gente que tiene bares va a otros bares. Podemos afirmar que en todo Sevilla es la ciudad más pedota. Sí, podríamos afirmar eso. Sí, todo sí. Borracho que español que no ha pasado por Sevilla no sabe lo que es bueno. Claro. Así que mientras comamos unas tapas ahí en Sevilla, en algún bar a eso a las 6 de la tarde, que sí, está que bien sí. Para ponerse un pedo y maestro, y a flipar. Saludamos a Francisco y flipamos en colores. Dice, quisiera decir que las chicas alemanas no tienen pelillos en las sobaqueras. Ajá. Igual la mía se lo afeitó, dice, el mito queda de destruido. No, el mito queda afeitado. Claro. Porque luego le volverán a crecer. Sí. En determinado momento, tu alemana pareja dirá, bueno, ya no necesito estar afeitada para seducir a este cabrón que tengo aquí junto a mi cama, y dejará que todo fluya. Y en ese momento le podrás hacer trenzas con la sobaquera. Sí, sí. Pero queda muy linda igual, ¿eh? Sí, muy bien. Y ahí está. Un abrazo para nuestro amigo que dice, ¡viva las latinas! ¡Viva Sevilla Fútbol Club! Y un saludo para España. Y hablando de un saludo para España, vamos a saludar a nuestros amigos de Bit Radio, que tienen su sede operativa en Cádiz. Ah, como nos seduce. Nosotros le decimos bienvenido. Sí, le decimos bienvenido. Ellos ya nos dijeron bienvenido. Sí, nos han tratado tan bien que nos dan, o sea que por favor no se pongan de pie, les agradecemos. Es un placer para nosotros. Nos han dado pero de todo, así que gracias sí que a la gente de Bit Radio. Y todos los que estén escuchando a través de Bit Radio no entenderán una mierda. Pero no importa. Pero ya van a entender. Ustedes comprendan sí, que es no es una nave espacial, estamos todos aquí flotando en el espacio, a la deriva, como sí, la mierda. Y ya le dijimos, bueno, que este programa tienen que escucharlo durante 2 semanas más o menos para empezar con las preguntas. No diga ya dijimos porque no le dijo. Bueno, pero que supongan que ya dijimos. Suponga que le digo. Suponga, póngale. Póngale. Bueno, y nada más, y muchas gracias a los amigos de Bit Radio. Sí que sí. Y por otro lado, decirle también que son un tanto nerds, lógicamente. Son de Bit Radio y ahí es como un cúmulo de nerds donde se intercambian información también, así que está interesante como para escuchar esa radio, ¿eh? Llevar bien. La pueden escuchar a través de internet. Sí que bueno, sí. Con el Chivo Tomodachis. ¡Hola, Yota! Dice, no es Yota Moteushi. Ahora tenemos un amigo que nos saluda de esta manera, que luego había tomado también la posta del chileno Vengador, que sabe japonés. Sí que sí. Pero en este caso es nuestro amigo Gabriel Gaviola. Ah, te había imaginado. Siempre tiene que haber un representante de la cultura oriental en este programa, sí, porque por algo está subvencionado por la embajada de Japón en Curitiba. Sí. Y entonces así dice, le saluda nuevamente Gabriel Gaviola. Escuché el programa del viernes y con mucho agrado y gusto le respondo al amigo Milan. Milan que había llegado aquí a la nave diciendo, quiero que me hablen del Japón, del Oriente. Sí, que sí. ¿Cómo es esto de vivir? ¿Cómo es el japonés en domingo? Un ataque de culo. ¿Cómo se chaquetea el japonés? Y bueno, sí, ahora hay que escuchar todo lo de... Y ahora hay que soportar esta especie de... Claro, pero interesante viene, ¿eh? Ah, véngale. Dice, bueno, Milan, que tuvo la buena diferencia conmigo, dice, aunque a eso de llamarme don me hace sentir un poco mayor. Si bien no muy... Bueno, no soy ningún niño, tengo 26 años y soy ingeniero. Ah, no, para ingeniero eres una criatura de pecho. Sí, que sí. Además, el don es una especie de respeto, es como el san en Japón. Ah, se está diciendo Gabriel Gaviola san, ¿eh? Y entonces dice, bueno, soy ingeniero, yo trabajaba solo, triste y muy contento en mi país, cuando esta empresa japonesa para la cual trabajo ahora me contactó y contrató para trabajar en una compañía por 2 años, los cuales en 3 meses culminan y regreso. En estos momentos Mila está diciendo, vale madres. O sea, yo lo que quiero saber es cómo son las japonesas. Póngale. ¿Qué pasa si un japonés, por ejemplo, cómo son los semáforos en Japón? Póngale. ¿Tiene los colores así? ¿Cómo es el amor en japonés? ¿O suena un gong y me anuncia que ya no puedo cruzar en las calles? Póngale. Claro. Dice, bueno, mi estadía aquí en Japón, la verdad que no me puedo quejar. Muy por el contrario, los japoneses se han portado de maravilla, con algunas consideraciones y paciencias para mis limitaciones del idioma, sobre todo, y con mucho respeto. Eso es lo que más resalta de un japonés, diría yo. Es decir, si tú ves a alguien muy respetuoso, es japonés. Perfecto. Dice, de su respeto por demás, dice, y por los demás. Si bien la mayoría de japoneses son poco sociables, dice, para con el que viene de afuera, una vez que los conoce, son muy buenos amigos. Amistad que no se perderá por más que pase el tiempo. Ah. Algo tan chocante, casi como el idioma, es la comida. Yo hasta ahora no logro comer muchas de las cosas. Claro, esas algas, todas las cosas raras que no entiendo. Esas cosas un tanto crudas. Póngale. Sí, no, bueno, digo, para alguno mucho que se vaya adaptando. Claro. Dice, bueno, algo tan chocante. chocante. A mí me gusta la comida japonesa, pero pasada, sí. Quemada. Bueno, pues es un tanto extraña, porque bueno. Utilizan mucho el apenas toque sobre la cocina, el mucho vuelta. Déjalo un poco más. Bueno, ya no es japonesa eso, se transforma un mal cocinero japonés. Es un japonés con hueva. Haría la delicia del señor Lagarto. Dice, algo que, bueno, que es extraño también, sobre todo un latinoamericano, es la confianza y seguridad con la que viven, dice, sobre todo en las zonas alejadas de las ciudades grandes. Ah, debe haber alguna mierda. No, recordemos que él está en Aichi, no está en Tokio, no claro. está no es está distinto. En Kioto, en las grandes. Las ciudades pequeñas son las ciudades pequeñas, más acogedoras. Claro, son más acogedoras y él dice que hay una confianza, que sobre todo, bueno, en las zonas alejadas aquí en el Japón, puedes dejar como las puertas abiertas, uno puede dejar sus cosas con toda confianza dentro del carro. Puede dejar a su mujer desnuda a la calle, que no pasa nada. No, no pasa nada. Los japoneses son tan respetuosos, dice, señora, está desnuda. ¿Sí? Y siguen de largo. No, sinceramente, pero aquí los amigos latinoamericanos no comprenden esto. Ah, una vieja desnuda, pero ¿cómo, no? Los japoneses mucho respeto. Alguien debe pertenecer. Sí, porque sí. Le miran la mano, si le miran el anillo, por más que esté desnudo, no, esto es de alguien, dice. Sí, sí, sí. Y dejan a la vieja ahí toda desnuda. Dice, bueno, puedes dejar algo en el carro, o incluso moto o bicicleta sin tener que esconderlas, dice. No, mota no. Es muy frecuente ver compras del supermercado, ropa, paraguas, etcétera, sin ningún cuidado de nadie, dice. Y por ahí supuesto. Sí, igualmente sí. Estamos por días y días. Están esperando la llegada de muchos latinos, ¿no? Claro. Que inmediatamente dicen, pero Japón, he llegado y a los tres días ya tiene un negocio de paraguas y no he comprado ninguno. Bueno, dice, muy frecuente ver todo esto. Dice, ya me extendí demasiado por hoy, creo. Guardaré algo para la próxima entrega. Un abrazo, Gabriel Gabriola del Río, en Aichi, Japón, esperando otro reporte. Por el momento, reporte. Milan está enamoradísimo de Japón. Sí, Milan, de Oriente. Si, de viene, Oriente, si viene un chino, completo, sí. También. Si viene de todo Oriente. Milan, pero piensa que todo eso es así, bello y no sé si es tan divertido. Sí, Milan, mejor te quedas en México. Cuando un ingeniero ve caer el café sobre los planos originales, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que... No esperen demasiado y verán que alcanza. Hola, hijos del Capitán Vinilo, soy el Interno 761. Muy arrecho. No somos hijos del Capitán Vinilo. No, el Capitán Vinilo podría ser nuestro hermano. Parece un culebrón eso, nadie se sabe que es hijo de nadie. Claro, sí. Bueno, pero el Interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, Interno, está muy arrecho. ¿Cómo estás? Está muy arrecho en terminología venezolana, ¿eh? Ajá. Ya no digan las damas del Perú. Enojado. Claro, está enojado, dice, porque no andan leyendo mis putos. Caliente mensajes. Está siempre. Yo lo esperaba de cualquier Interno 761 menos de ti. Sí, te realmente. Hemos educado. Te hemos dado la mamila, te hemos casi. Y tú vienes aquí a quejarte que se no ve que el tratamiento lo está haciendo bien. Dice, ya soy cabrón, no jodas. Aplícale otra inyección. Sí, por favor, lobotomía al interno 761, que no joda, ¿eh? Nosotros no tenemos la culpa. En fin, les mando un chiste. Papá, llévame al circo. Papá, llévame al circo. No, de eso nada. El que te quiera ver, que venga a casa. Claro. Sí, claro. Y porque el circo lo hacen actuar gratis. Sí, le dicen, ay, ha venido el fenómeno. No, está no. bien. El padre cuida los intereses de su hijo, sí, y estamos sí. de acuerdo con todos los padres que cuiden los intereses de sus hijos. Por lo tanto, gracias, Interno 761. Juan Manuel es de Tutitlán, México. Y dice, me quejo un poco porque mi nombre es Juanito Maniguis. Acá está, bueno, Juanito Maniguis, él dice. Se pronuncia como pingüino. Y quería felicitar por tener un programa tan cookies. Dice, mándenle un saludo a todas mis comadres de la estética de Destellos de Abril. Hay demasiada estética. Estética, es que este es su estilista. Ah, este es el que se había ofrecido para sacarle ese pelo de muñeca fea. Vete de aquí, no. Asqueroso. No, no lo es. Toma, gato apestoso. Él solo quiere colaborar para que se vea bello. Estoy bien así, me veo bello. Dice, no tenga miedo, señor Lagartija, va a verse más chulo que la muda. No, saludos, no, bye, bye. Bueno, me van a poner unos ruleros, no. Se va a ver. Dice, me gusta eso, estrellas. A lo sumo un cambio de color, póngale de violeta a rojo avialetado. Póngale. Destellos de Abril hace tu imagen. No. ¿Por qué es Destellos de Abril? ¿Qué ha pasado? ¿Abril bueno, será la dueña? Historia, póngale. Claro, o fue fundada en abril. Ah, póngale. Y explotó todo al carajo. Ahí son los destellos de abril. Y quedó así. Bueno, un saludo para todos. Ahí las comadronas del Estética Abril. René Mercado es del Valle de Aragón. Dice, hola chavos. Hola René. Esta es la primera vez que les escucho y su programa está de poca madre. Si lo que hacen se llama trabajo. Es lo que yo quiero es un hacer. Programa de radio. Ya que ahorita estoy haciendo tarea y es un chingo, dice. Ya que estoy estudiando arquitectura. Quiero que me den ánimos para poder acabarla. Acábala, acábala, acábala, acábala, acábala. No, espere que se fue el seco. Bueno, discúlpanos. Dame una A, dame una R, dame una Q, dame una U. Y no quiero terminar, pero arquitectura. Esto póngale, sería un ánimo sí, como sí. Bueno. Ya lo dijimos siempre. No envidies a aquel que está echando la hueva, porque tú en determinado momento serás el arquitecto. Claro, porque entras por aquí, echarás la hueva ganando lana. Claro, así que te callas, ¿eh? Bueno, quiero que me den ánimo. Y un favor, que le miente la madre a mi maestra por culera. Tiene una maestra de arquitectura. Una maestra de arquitectura. ¿Cómo es una maestra de arquitectura? O él dice, estoy estudiando. Ojo, que puede ser un chavo. Póngale. Bien chamaco, que tenga 8 años, póngale. Ajá. Está estudiando así como que recién comienza, pero él, como quiere ser arquitecto, ya sabe. Ya está estudiando para arquitecto. Claro. Está muy bien eso. Bueno, chavo, sigue estudiando y no molestes. Jesús Francisco Caballo Herrera, de Petatlán, en Guerrero, México, dice: Lorena, la más demasiado, pero ella ni me pela. Tal vez la hace al pendejo, o quién sabe, pero bien que se da cuenta de que la amo. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Sí, mamón no fue muy inexplicable. Yo sí. No sé, el amor como que emborracha a algunos personajes. Y le quita como actividad cerebral. Póngale. Nosotros le decimos a Lorena que trate de mudarse de estado si es que es guerrero, pero que se aleje lo más pronto posible. De esta persona que no puede hilar dos palabras como para hacer una declaratoria de amor a una persona. Lo lamento, Jesús, pero estás súper pacheco. Hola, gente bandera, dice. Les envío la segunda parte de la investigación sobre las supersticiones y refranes de aquí. Aquí se refiere a Caracas, Venezuela. Y es nuestro amigo Helter Skelter. Entendamos por mala suerte aquella cadena de casualidades nefastas que pueden desencadenarse en contra de una persona. Pues las siguientes cosas atraen mala suerte. Número uno, regalar pañuelos. Regalar pañuelos. Uno no debe regalar pañuelos porque se supone que el pañuelo es para llorar. Ah, o para secarse los mocos. Claro. Entonces uno decir, enfermedad, o se resfría, o se enferma, o se pone triste. O sea, no regales pañuelos. Si alguien te regala pañuelos, tú le dices: chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, cabrón. Pero sí, si te crees, quieres que me enferme y que me muera. Y le arroja los pañuelos por la cabeza. Exactamente, eso es lo que hay que hacer para evitar este mal trago. Sí. Por lo menos en Venezuela y adaptado a varios países más. Mirarse en el espejo roto. Esto no solo trae mala suerte, sino que puede distorsionar la imagen. Imaginarse uno es bello cuando no lo es. Dice, así estoy súper chingón. Claro. Sale a la calle y es el cuco caminando. Número 3, pasar por debajo una... Este de mirarse en el espejo roto tiene referencia también a aquel que dice, a ver si en Venezuela también lo comparten esto. Yo me lo sé de Argentina. Un espejo roto, 7 años de mala suerte. Póngale, si tú rompes el espejo, 7 años de mala suerte. Rompe dos espejos, 14 años de mala suerte. Sí, así se va multiplicando. Hay gente que ha nacido en una espejería. Y si rompe un espejo en la cabeza de un gato, son 7 años de mala suerte. No, porque tenemos que restar las vidas del gato, que se le quita a uno por romper el espejo en la cabeza. Claro. Por lo tanto, son 6 años de mala suerte. Ah. A esto se le resta la vida del gato. Claro, sí. No, pero bueno, estas cosas se van complejizando, ¿verdad? Número 3, pasar por debajo de una escalera. No, pero aquí hay una aclaración. Yo tenía como que pasar debajo de una escalera. No te casas. No te casas. Póngale. No, no es la mala suerte. No es que te va a pasar algo malo. Vas a tener la dicha de que no te casas. Ajá. Bueno, número 4, abrir un paraguas dentro de la casa, sobre todo si es sí. No sabía lo de si es negro es peor. Ah. O sea, si es de colores, si es de algún club de fútbol. Eso lo deben haber hecho por las pinches obras de Broadway. Sí, es verdad. Que tienen todo paraguas de colores. Generalmente bailan con eso y están bajo techo. En todo musical de Broadway hay un paraguas, en algún momento algún mamón abre un paraguas y empieza a bailar y hace esas coreografías de paraguas. Colores, no. No hay cosa más fea que las coreografías hechas con paraguas. Sé que sí. Les informaba a todos los coreógrafos que nos están. El video de Björk está bueno, ¿eh? No, igualmente. Porque, paraguas. Porque es de Björk, pero es, Björk, es una mierda. Porque empiezan con los paraguas a hacer una especie. Sí, así que a todos los coreógrafos les pedimos por favor que dejen de hacer coreografías con paraguas. Hagan cosas nuevas. Y nados sincronizados, porque ya desde la historia de que el mundo es mundo, el primer coreógrafo, la puta idea que tuvo es hacer una coreografía con paraguas y nos parece una mierda. Sé que sí. Así que al carajo. Y número 5, y por eso la mala suerte, ¿verdad? Y número 5, entregar agujas en la mano de otra persona. Deben ser colocadas encima de la mesa. Oh. ¿Agujas? ¿Agujas de así? Yo lo conocía coser con la sal. Claro, con la sal te peleas entregar con el otro. Tú tienes que, la sal en mano nunca. La sal la colocas así y viene el otro después de un tiempo disimuladamente y la las recoge. Agujas también. Pero las agujas, ¿pero quién se anda entregando agujas? Y que la gente costurero que anda en la costura. A los costureros. Ah, esto es aplicado a los costureros. Sí. Bueno, gracias, Helter Skelter. Ahora, las consiguientes cosas llevan buena suerte. Bueno, qué suerte, ¿no? Porque no todo es mala suerte. Número 1, colocar lentejas o arroz dentro de la cartera atrae dinero. ¡Oh! Ah, ¡muda! ¡Muda! Ah, no hay lentejas. No, arroz. No, préstanos las carteras. Arroz, lenteja, cualquier cosa. Y llevas como el guiso dentro. Claro. Y en estos días eso, de calor, porque sí, no, si vas por Mexicali, claro, en estos momentos, ¡ah! Oh, ¿cómo me comería un mole? Y ya lo tienes adentro la cartera preparado. Número 2, colocar una planta de sábila en la entrada de la casa. Primero tenemos que saber lo que es la sábila. Claro, pero bueno, no importa. Coloquemos una en la puerta de la nave que se va a Tendríamos que tener una casa. Y ahí estaríamos. Claro. Fantástico. O sea, ya uno tiene suerte por el hecho de tener una casa y tener una sábila. Sí, sí, sí. Así que al carajo. Supersticiones. Uno, colocar una escoba al revés detrás de la puerta de la casa hace que se vaya la visita fastidiosa. Sí, eso lo conocía. Esas comadres que llegan y dicen, ah, te voy a contar todo lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Poner la escoba. Poner la escoba para que se vaya esta pinche vieja puta. Y si lo dices delante de ella, causa el doble efecto. Sí, sí, sí. Porque se va ofendida más rápido que si coloca la escoba. Si se cae un cuchillo, vendrá un varón a visitar. Y si una cuchara, vendrá una mujer. Oh. Ah, yo conocía una que era lo que se te cae de la mano con la inicial que comienza, viene alguien a visitar. Entonces se te cae, por ejemplo, un rodamundo y tú dices, con R, ¿quién me estará? Ah, no, ¿quién me está nombrando, Se te cae un rodamundo y dices, con R, con ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Ah! Se te cae una musaraña que traías, por ejemplo, en brazos. ¡Póngale la ¡Ah! ¡Y Marta! ¡Marta, con M. Claro! Y así las cosas. Se te cae un árbol de leva del auto que estás desarmando para prepararlo. Póngale, y dices, ¡ah! ¡Árbol me está nombrando! No, y es una leva también. Y leva también. A nombre y apellido te sale ahí. ¡Qué chingón! Bueno, y refranes. Dios no le da cacho al burro, dice. Comentario se aplica a aquellas personas que hacen mal la actividad. Samuro no come al piste. Este me gustó. Samuro no come al piste. Comentario. Se aplica a personas pretenciosas y mal paradas con muchos abrazos y besos. Ah, no, eso es la despedida. Ah, con muchos abrazos y besos los deja su amigo Helter Skelter. Samuro no come al piste. Dios no le da cacho al burro y todas esas cosas. Ya sabemos. Y ahí viene un monstruo. Sí, ahí viene un monstruo. Ah, no, se llama. Ay, el viejo está mal, ¿eh? Oh, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, aficionados a todos los deportes que puedan imaginarse, llega el hombre que más sabe sobre la temática deportiva, la afición, sí, la moralidad y las aplicaciones de las reglas. Él es el Omar Tecolor. ¡Hola! El Omar está sufriendo. ¡Hola, cómo! Peor. No, se nota que... ¡Qué profesionalismo! ¿Cómo no estoy saliendo natural a pesar del dolor? Pero vamos a ver. ¿Qué ha pasado en la cara? Eliomar tiene la cara deforme, se le no ha infectado un piercing, porque así como usted lo ve... no es para viejos, señor. No, es verdad, pero él quiere estar como a la moda, quiere estar... Omar, no, claro, no. Y además de su vejez ya la piel no tiene la flexibilidad. Claro, sí. Son cartílagos. Casi es cartílago. Como los indios esos que se estiran las partes. Sí, él se estira las partes, pero no hay caso, ¿eh? Igual... No, intente más. Se le ha infectado todo el Omar y está parezco mano de piedra Durán, tengo la nariz destrozada, pero bueno el Omar deje de meterse cosas en todos los orificios que tiene en el cuerpo, por favor. A mi amable radio audiencia, sí. Si alguien puede venir a hacerme de nuevamente el agujero, se lo agradecería. Está bien, si alguien necesito quiere, que me lo abran, tiene que saber, ¿no? No puede ser un improvisado, porque candidato siempre alguno, ay, yo escuché en la radio que Omar de estancia, no tiene que ser un especialista. ¿Quién? En piercings de la en nariz. En perforaciones en general, en perforaciones. Pero en tercera edad. Sí, perforaciones en tercera edad. Un posero. No petroleros ni esas cosas, sino alguien que tenga algo que me lo pueda abrir. Es prácticamente solo cartílago. Sí. Me molesta porque cuando me sueno sale por otro lado, lo que no tiene el aro que obtuve. Un sector de platino que vemos aquí. A ¡Ay! Sí, el resto es todo, pero bueno, veremos. No importa. Eso fue del accidente en auto, de ahí sí. Viene el tecolote, porque me quedó la nariz. Porque copiloteabas con Niki Lauda. Claro. Nadie lo vio a él, el desconocido iba adentro. Bueno, escúcheme, Leomar. Yo era el que tomaba vodka cuando hizo esa chispa el... Sí, borroteó el motor. Escúcheme, sí, vamos a hablar de deportes. Sé que soy él. De deportes. Su columna personal. No me puedo concentrar, pero bueno, vamos a hablar igual. Concéntrese, por favor. ¿Perdón? Sí. Por lo de Nadal. Perdón, ¿eh? No, es verdad. Otro acerto de Leomar, tecolote de Boer, dijo que Nadal iba a ganar. ¿Qué fue lo que ganó? El Roland. El Arroz. El Rolanga. Arroz. ¿No? Y lo ha ganado Nadal. Así que muy bien. Muy bien. Que ya están acostumbrados. Ya, a los aciertos tenísticos no le damos demasiada importancia. Cuando usted acierta los resultados del béisbol también. Cuando los del fútbol americano tampoco. Le damos cuando acierta el fútbol. Porque el fútbol es el deporte más impredecible. Es el más impredecible del mundo. Sabe mucho. ¿Sabe? Vamos a hacer un poco de historia. Sí, vamos a hacer una retrospectiva. Una retrospectiva. Comencemos con el Canopo, que ha enviado un mensaje que dice... El Canover, qué buen equipo de Alemania, el Canover. Sí, está sordo el viejo. El Canopo, el DF mexicano. Sí. Dice, Eliomar, ¿qué sintió cuando expulsaron a su hijo de la final de Tecos América? ¿Cómo que expulsaron a su hijo? Eliomar Falcón no es mi hijo, es mi hijo no reconocido. Es mi hijo del corazón. Ajá. No lo he concebido yo, pero he convivido con su madre en la etapa de la concepción. O sea que ahí se hizo cargo. O sea de la que criatura. Me ha metido los cuernos porque yo he estado con ella en la etapa de su concepción. O sea que no sintió demasiado cuando lo expulsaron. Ya, sentí un poco de desprecio hacia esta porcilga que se ha hecho expulsar tontamente y nos ha hecho perder el título, ¿no? Ahí está, Canopo. Yo he tenido problemas. No me haga historias de cada cosa, por favor. Vamos a Holanda, como usted nació y que vino en el barco con su madre. Su madre mexicana, enfermera y todo eso. El niño elefante, salve al señor tecolote de Boer. Limpiaba pisos. Hola a todos, soy el Pollatrón, su alumno favorito. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Necesito que me vengas a abrir. No, dice, como responsable de ética deportiva y periodística, aquí redacto el siguiente edicto, dice, para que le dé el visto bueno. Lo que él dice es ley. El señor tecolote de Boer. Número ahora, uno. Te escucho, hijo. El doping en el deporte. ¿Qué hay de malo en el doping? En mi opinión, no hay nada de malo en el doping. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca el espectador? Espectáculo. El doping aumenta la capacidad física del deportista y por tanto el espectáculo, con lo cual queda justificado el uso del mismo. Dice que tire la primera piedra. Quien esté libre de pecado, dice. ¿Quién no se maravilló con Ben Johnson batiendo el récord del mundo, o en jugadas maravillosas de Maradona, o de esos ciclistas que echan el pulmón por la boca pero siguen pedaleando? Es una maravilla. Debería ser obligatorio doparse, de esta forma el espectáculo estaría garantizado y todo parejo, y todo parejo, pero hasta el final, y el precio de la entrada de un evento deportivo estaría justificado. Pan y circo y que rujan las masas. Sin más, se despide con un saludo afectuoso vuestro amigo el Pollatrón desde España. Hay que tomar algunas medidas solamente. Está bien el doping en el deporte, lo único que en el fútbol hay que controlarlo, porque en un momento no van a quedar líneas blancas en la cancha. Eso es un pequeño problema. En otros deportes se puede adaptar. Pesistas, por ejemplo, pesistas rusos, drogados hasta la médula. Un hombre que haga alterofilia no es tan mal que altere su familia. No, es verdad. El Omar une eliminatorias en el mundo. Hubo eliminatorias en Europa para el Mundial 2006. Las eliminatorias... ¿Hay un Mundial en el 2006? Sí, güey. Eliminatorias sudamericanas. Eliminatorias sudamericanas. Una vergüenza. ¿Cómo una vergüenza? Vecina. La verdad que es una parodia del fútbol. Ha perdido a Argentina frente a Ecuador. ¿Y qué más se puede esperar? ¿Qué más se puede esperar de un equipo sin alma, sin corazón, sin garra, sin firma, conducido, por decir de alguna manera, por un hombre mustio, sombrío, triste, desgarbado, narigón, con esos pelos enrulados por el poco lavado? Y Omar, usted está hablando del director técnico de la Selección Argentina de Fútbol. Sí, de José Néstor Pekerman, que es un desastre, una vergüenza. ¿Cómo una selección como la Argentina tiene eso sentado en el banco de suplentes? Holanda tiene un Van Basten, sí, que se cansó de romper redes. Van Basten, sí. México tiene al muchachito Erste, que tiene esos bigotes de machote, que no me acuerdo en este momento, pero que también fue un gran arquero, el señor La Volpe. Sí. Guatemala tiene al primitivo Madariaga, que fue un gran número 5 de su primer mundial. Pero no entiendo a qué va ese búsqueda. Es que un hombre que no ha jugado nunca una pelota, que lo máximo que hizo fue manejar un taxímetro, no puede ser técnico de la selección. Eliomar, usted está pidiendo la renuncia de la dimisión. Dimitri Trump. Dimitri Trump. Secretario que búlgaro que tiene justamente Eliomar. Dimisión para Peckerman. Bueno, está bien, yo creo. Igual va a la Liga de la Justicia. Pero entonces, con Aquaman, con Superman, con Batman y con Peckerman. ¡Que vuelva! Escúcheme, Eliomar. Ha perdido. Es tonto, pero es efectivo. Ha ganado Ecuador. Felicitamos a la gente de Ecuador. Felicitamos a Ecuador. Chile. Chile le ha ganado a Bolivia. Sí, le ha ganado Bolivia y ha regresado el Matador Salas, que es un ejemplo de vida, de que no siempre la vida ligera, la prostitución y las drogas arruinan a un jugador. Se puede andar con vedette y hacer goles, señor. Escúcheme, Eliomar, Perú, la realidad del Perú, perdiendo 5-0 con Colombia. Lo que pasó, si tú eres de Perú, tienes que acostumbrarte a que no vas a llegar a un mundial, chiquilín. Pero es muy triste, Eliomar, estábamos muy ilusionados con la idea. Puedes ilusionarte, pero tienes que saber que Perú es como una novia trola, tú la quieres, pero sabes que te va a cagar. No, eso sí. Pero, Eliomar, esto tiene que ver con direcciones técnicas. ¿Qué tiene que ver con direcciones técnicas? ¿Faltó el cucú por gol? Faltó Farfán. Y además, Farfán no estaba ilusionado. Los jugadores hicieron un complot para que se vaya Autori. Ahora que vino Ternero en su primer partido, ¿se dan cuenta que es mejor Autori? Entonces están haciendo un complot a Ternero también. Bueno, es el problema. Es un desmadre. Nos veremos en Sudáfrica 2010. Argentina jugando con Brasil, un clásico no sudamericano. Sí, sí. Brasil igualmente dijo que no tenía mayores problemas. Menos mal relajados. Que no tienen problemas, que sigan relajados. Tienen si sigan así concentrados, se hacen 15 goles. El resultado ya está arrojado, va a ganar Brasil, es una vergüenza. Eliomar, escúcheme. Argentina no tiene sostén. Algo más, por ejemplo, representantes del fútbol, está la Copa Libertadores de América, ¿no? Sí. Han jugado las Chivas de Guadalajara. Chivas de Guadalajara, van a estar en semifinales, porque un 4-0 es irremontable para el Boca Juniors, que sufre el mismo problema que Argentina. No tiene apoyo desde el banco del suplente, no tiene jugadores viejos, cansados. Anodinos, hartos de tanta gloria, que ya se dedican a tirarse panza para arriba en la playa de Acapulco. Es lo único que desean nuestros muchachos. ¿Usted está diciendo que hay equipos que no deberían salir de sus países a jugar? Exactamente, hay equipos que pasan vergüenza, sobre todo los que visten colores azul y amarillo. Pasó con los Tigres en México, que han humillado a la población de Monterrey a perder 4-0 con el San Pablo. ¿Quién va a ser el campeón de la Copa Libertadores de América, Leomar? ¡San Pablo! ¡Oh! Y me cansaron. Y si me sigo molestando, voy a decir que va a ser el campeón de la Copa 2006. Porque ya estoy harto de esta mentira del fútbol, de que están todos esperando al minuto 90 cuando ya sabemos cómo van a ser los resultados. Eliomar se desmaya, señoras y señores. Estoy mal, no puedo respirar y me duele la nariz. No, yo tenía otros mensajes por aquí, estaba Godofredo, pero no, Godofredo no habla de usted. Hablando de la estupidez que encierra el fútbol, ese marco, para terminar con ese discurso. ¿Alguien ha conocido una persona más idiota que el arquero de Bolivia, que se llama Leonardo Fernández? Leonardo Fernández. Primero, es tonto desde su decisión de ser argentino y de hacerse boliviano. Nunca va a llegar a un mundial. En Argentina tiene muchas más chances. Pero Bolivia puede haber que... Bueno, en realidad está pasando por un mal momento futbolístico. Sí. Segundo, se hace un autoatentado a su vehículo para conseguir la libertad de acción, aduciendo que los barras de ese club no lo quieren, y lo descubren. Es un idiota. ¿Cómo se quedó sin auto y encima tiene que cumplir una condena? ¿Cómo un autoatentado, güey? Se hizo cagar a tiros al vehículo. Ah, sí. Se le pegó un balazo, sí. Contrató a un amigo y... Pero él no estaba adentro. No, lo estaba esperando a la vuelta. Y cuando lo sorprendieron cuando lo estaba pagando, le dijo, bien, bien. Las aeroventilas. Él estaba en Oriente Petrolero. Además, siendo arquero de Bolivia, ¿para qué quieres un autoatentado si la defensa ya es un autoatentado? Le pasan por donde vienen. Es tremendo el muchacho. Bueno, es una mala situación la de Bolivia. Se casó con una modelo que conoció en la puesta de registro civil solo para tener la nacionalidad boliviana. Igual, hincharemos por la gente de Central de Bolivia. No, de Tarija. Nada más, sí que no, sé. Por el resto arriba ya Tarija. No se olvida. De Correo Central. De Correo Central. Correo Central. No era Correo Central. Pero ahí están los dueños. Necesitan incentivación. Bueno, Eliomar, estamos de acuerdo con todo. ¿Alguna otra noticia que hay? Mañana voy a estar viendo México, Trinidad y Tobago en el estadio de Monterrey. Ya, a México. Estaré cubriendo. A México sí que le tocan complicadas las eliminatorias. Trinidad y Tobago. Guatemala. Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica. ¿Por qué no lo llevan? Es difícil jugar contra Jamaica. Esos muchachos son aviones. Vuelan. Vuelan. Aparte no sienten los golpes. Es impresionante. No sé dónde sacan tanta fuerza. Pero pierden también. O sea, pero pierden porque no, el arco es como que se le mueve. Otra cosa. Hay un amigo personal, podríamos decir, del País Vasco. ¿Usted? Sí. Ha pedido que hable del Athletic de Bilbao. Usted nunca habla. Yo soy del Athletic de Bilbao. Usted nunca habla del Athletic de Bilbao. Hable del Athletic de Bilbao. He tenido problemas. Me han puesto 5 bombas en casa, así que he decidido no hablar más de ningún equipo de la comunidad vasca, sea la UBR, la Sociedad Atlética de Bilbao. Son equipos muy grandes que se merecen estar adelantados y por su historia tendrán que ser campeones. ¿Y está bien? ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Qué tiene debajo de la silla, Alemán? No sé. Está bien. Bueno, estoy cansado de recibir anuncios. Sí, AUPA, el Athletic de Bilbao. Bueno, y que... Hablando de eso, de miedo de atentados, de bombas y todo eso, Beckham ha tenido un problema. Se ha comprado 2 autos, un BMW X5 y la señora, y han decidido adaptarlo y blindarlo contra bombas y contra ataques bioquímicos. ¿Por qué tiene miedo que le ocurra algo? Es porque le dijeron, oye, Beckham, tu mujer es una bomba y más de uno le quiere echar un polvo. Entonces se ha decidido... Ah, bioquímicos, habrá dicho. Claro, entiende, que muchacho se ve que no entiende muy bien el español todavía. Y además tiene mucho dinero, ¿no? En algo hay que gastarlo. Un último mensaje para la audiencia, Eliomar. Me duele. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. A saludar a tu hermana, a tu tía, a tus parientes del campo y a aquellos que te saludaron a la superior del Colo-Colo. Saluda a todos porque te vas de la estratosfera, Pekerman. Presenta la renuncia si tienes dignidad. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Tengo que confesar que a veces lloro en el cine. Ah, sí. Firmado Milan de Garkeler. Milan, yo también. No en el cine porque hace años, siglos que no fui, pero a veces lloro. Y sobre todo cuando hay así alguien cerca. Bambi, por ejemplo. Bambi. Pero... yo lloré con Bambi. Sí, pero ¿quién ha llorado con Bambi? En realidad todas las películas de Disney, ¿no? A mí me da mucha lástima Bambi. Bambi, y sí. Sobre todo por ser así tan pinche huevón. Cabezotas. Claro. Hola, cabrones. Saludos desde la madre, el sauna en Monterrey. Solo para comentarles que son unos pinches mafiosos del radio. Ya que encontré su programa por error en internet, lo he puesto varias veces en la oficina y ahora extraña el día que no escuchan sus estupideces. Tocando el tema de las tetas, yo opino que las mujeres deberían de circular con las tetas de afuera para que las podamos admirar siempre. Bueno, cabrones, me voy al hooligan. Yo no opino lo mismo. Yo tampoco. Porque bastante... si no, todo pierde entusiasmo, todo pierde emoción. Sí. Uno anda viendo tetas todo el tiempo y después tiene ganas de tocar qué. Pero bueno, el hooligan es va muy primitivo. Va a tener ganas de tocar otra cosa que tenga oculta. Claro. Póngale. Así es, ¿no? Bueno, hooligan, aquí firmamos tus papeles y los pasaremos a una instancia superior. Por ahora no nos ha satisfacido, tu experimento. Al extremo de México dice, se la peló el Boca. Solo 4 se metieron las chivas rayadas del Guadalajara al Boca. Che, güeyes. Dice al extremo y se va. Estamos todavía bien, celebrando Alex, luego de que haya ocurrido esto hace ya varios días. Edwin Ruiz es de Tarija, Bolivia. Hola, Edwin. Dice, sospecho de que me jode mucho en la universidad y que los padres de la iglesia San Francisco de Tarija son unos fregados, con todo respeto, señores padres. Dice, ajá, pero los pinches cabrones no dejan hacer nada dentro de la parroquia, ni fiestas, ni jodas, etcétera. Bueno, la parroquia es para otra cosa. La parroquia es para el rezo, para la oración, para esas cosas. Puertas cerradas se hacen fiesta, pero no tienen por qué enterarse. Claro, así que Edwin está en una categoría, porque lee este mensaje, porque Edwin Ruiz no es un vato que ha pasado por ahí con una chela en mano y dijo, la parroquia está chida para hacer fiesta. No, es monaguillo franciscano. Ah, claro, las cosas que ha visto. Entonces dice, no hay derecho. Claro que sí. Que los monaguillos, cuando entramos en esta fiesta. Dice, bueno, adiós, hasta otro momento y déjense de joder, gracias, chao. Dice, bueno, cuando abre una fiesta en la parroquia, a los señores monaguillos, debes ascender en la escala, ¿no? Sí. O sea, ser un sumo monaguillo o algo así, ¿no? Te seguirás comunicando cuando seas papa. Sí, por favor, Edwin primero. Desde Tarija, Bolivia. Sí, a la Plaza San Pedro. Hola, navegantes pingalácticos, dice, les habla desde la tierra donde los mimos que se apellan apellida en Marzó son castrados al nacer. Me llaman Rashman, el hijo de Pooper. Ustedes díganme Rashman, si es más fácil. Sí, sí. Bueno, solo para decirles que sospecho que el Capitán Minero y la Muda conspiran para abandonar el resto de la tripulación en un planeta habitado por una raza de humanoides que tienen la cara de Camila Parker, la nariz de Tom Cruise, el cuerpo de la oveja y patas de pollo y la inteligencia de Bush. Y montan rodamundos, dice, para ir de cacería por el espacio a cazar micos. Bueno, la imagen, no sé si podré dormir no. los próximos 72 horas. Gracias por todo esto, Godofredo. Hola, Godofredo. Ya, podríamos empezar de nuevo. ¿Cómo alguien puede llamarse Godofredo y bla, bla, bla, bla, bla? Sin embargo, sí. Sí, que sí. Sí. Dice que, bueno, que sí. Que sí, su cabello parece muñeca fea, señor Lagarto. Godofredo. No, cabrón. Y saluda a su patamento. Mi cabello está bien así, no me lo toquen, no me jodan. Por favor, pero tiene el estilista. No quiero estilista. Bueno, escucho del DF y dice, no me gustan las marcas, no me gustan los estilistas. Hablen de los putos de los noticieros de la tele que solo dan las noticias más pendejas del momento. Noticia pendeja del momento. Y dan una mamada. Póngale eso. Está bien, bueno, no vamos a hablar de eso. Tarija, Bolivia, llega Víctor el perro y se le mentaré la madre a George W. Bush. Bueno, perfecto, mentaré la madre cuando quiera. Saludos, pinches vatos de la nave desadaptada, solo para saludar a los de River y desearles muchas chivas de esos cuatro veces. Espero entiendan el pinche mensaje. No, lo que debes entender, Benjas, que tú o te golpeaste la cabeza con algo, sí, sí, o estás súper mamón, pero es el Boca Junior el que se comió cuatro goles de las chivas traídas de Guadalajara, el santo rebaño ahí, el rebaño sagrado, y cada vez dijo se parece. Sí. Ya sin un equipo Boca, que ha venido de Argentina, River, Boca, pero bueno, es como confundir las chivas de Guadalajara con las águilas de la América. No importa, te comprendemos y nada, andan llorando por los rincones los hinchas Boca Junior, así que nada. Y por otro lado le dice el Benjas a la tapatía, ¿cómo es esta amiga? La tejana, tapatía, se pregunta él, dice, por decir que los mexicanos somos bien pinches huevones. No hay mejor mexicano que el que resalta nuestros valores, dice. Claro que sí. Y se va a echar la hueva. ¿Qué tal? Bueno, yo soy de Juliaca y me he enamorado de una chica, pero ella no lo sabe. Es la chava más linda que yo conozco. Y no, bueno, no sé cómo decirle que yo la quiero. Ah, y hay alguien que... Díselo, cabrón, y ella díselo. También está enamorado. Chau, locos. No, hagan una competencia. Sí, todos juntos. Si hay juntos. Dos que están enamorados de la misma mujer, recomendamos aquí lanzamiento de jabalina. Sí. Lanzamiento de disco y bala también. ¿Por qué no? Bueno, locos, adiós, gracias. Miguel Littmau. Ah, ¿qué temprano? Me ha gustado. Miguel Littmau. Está Littmau por un amor. Sí. Suele pasar que los amores nos liman. Lorenzo Moreno es de Chile. Bueno, hola, amigos. Lorenzo. Hola, cabrón, soy de Chile. Hablando de las buenas raras, acá en Chile se habla de un viejo, chico, negro, cara jarada, dice, no, cara rajada y sin manos, que rapta mujeres y se las viola, puras huevas. Ah, es como el hombre de la bolsa o el cuco. Póngale. Pero ¿cómo rapta a las mujeres si no tiene mano? Ah. O es el pingón. Ah, claro, y toma las cosas con la mano. Claro, no sabemos cómo, ¿no? Porque no tiene mano. Y no, toma y no, es complicado pinga. Bueno, si alguien sabe del viejo... ¿Y cómo se llama este? Dice, y también hay un barco antiguo que se llama el Caleuche, dice, y que aparece con la neblina que sale del mar. Y ese barco lleva puros tripulantes muertos. Ah, como... Ah, claro, la historia. Como el barco holandés, ¿no? El barco fantasma holandés sí ese. Sí que sí, como el Titanic. Claro, no es el Titanic, güey. No, es otro ejemplo. El holandés, no sé qué se yo llama. Yo generalmente por la noche veo al Titanic. Ah, usted ve al Titanic. Sí. ¿No? Porque, sí. Bueno, pero estamos buscando mitos generales. ¿No? Y veo no, a DiCaprio. DiCaprio. Allí, ¿no? Justo sí. con esa vieja diciendo, nos ahogamos, nos morimos, sí, salvavidas sí. y la mierda. Bueno, ahí está. Bueno, en este caso hay un barco chileno que se llama Caleuche. No, pero yo tengo muchísimos mensajes. Camarita, vente, vuelve en otro momento. 2 horas más del programa en el día de hoy. No, que no, cabrón, estamos frente a contacto. Está Nico de Buenos Aires, de Bahía Blanca, Steffi de Juliaca. Veo muy mala tierra. Todas las quejas de No Melena, No Melena, desde Tarija, Bolivia. Juan Ramón de Monte Morelos, en México. La chica mágica de Oaxaca, México. Al Cronos del DF mexicano, yo sé que usted lo lamenta, yo lo lamento más que usted. Aquí está el maleante de Orange, California. Esto se va al carajo. El Pilox que habla de la renta. Pilox. Sí, Sebastián, Guillermina de Bahía Blanca, Marco de Juliaca, la nana mexicana. ¡Veo muy mala tierra! De Cabaretito, México. Un beso, ya, nana cabrón. Mexicana. Bueno, a Karen de Juliaca, bueno, señor Artija, de pronto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con tacones. ¿Con tacones? Muy delgadas. Y a pesar de ser hermosa, lleva una vida triste por las exigencias del mercado que la hacen abusar del whisky y de las pastillas. ¡Ay, carajo! ¡Es una modelo! Si está en modelo, sí, sí, tu dos. Ich nehm sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Y nos vamos, amigos, descubriendo lo que hay detrás de toda belleza. Damas y caballeros, por izquierda, por derecha, nos vemos en sus monitores por lejos, por la por nos escucha a través de su radio retransmisora terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Teleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciro. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Key. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Estéreo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Dolum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura fiestero y su cabello loco. Sí. Lo ve que fue al estilista. Al estilista y miren lo que chulo quedó. Ha quedado muy bello. Sí. Cuídatelo, ¿eh? Recuerda el sitio oficial canal3.com. Estaremos reencontrándonos en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El Cronos, el DF mexicano. Señor de los tiempos, ¿eh? Sea piadoso con nosotros, damas y caballeros. Eso ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Terna desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Conejo. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, soy Fernandilla. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que Dios la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Nos vemos mucho, Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.